El 107.2 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Tornem. Tornem perquè el viatge continua. Però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. Temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, benvinguts una setmana més a Metal Vortex. Aquí estem, aquí pràcticament agafant el que és l'escalfor, la caloreta metàl·lica. I ja sabeu que avui, pues, políticament, aquesta penya s'emprenyarà. Fa 90 anys que es va declarar la Segona República a Espanya i a Catalunya. El que passa que a Catalunya, el mateix que l'1 d'octubre, només va durar 3 dies i al final es van afegir a l'estat espanyol. Això no té res a veure amb el món del heavy metal, té a veure amb les xorrades meves, amb les parides, i bueno, anem a començar aquí el que és el dia amb un dels temes principals, els concerts, diguéssim, màxims de moltíssima gent, com és d'Iron Maiden, per exemple, doncs estan sent aplaçats. I els petitons estan intentant lluitar, ja veurem el que passa d'aquí un temps. Anem a començar llavors amb la música fins que puguem fer una altra cosa. Bona tarda, Sergio. Què passa, amigos? Què passa? Què passa, que no t'escoltes o què? Què passa, com estamos? Què passa, que no t'escoltes o què? Que tenemos nuevos cascos, amigos, aquí en la Crem. Fíjate, y esto con las camaritas, no sé si será nuestro director y tal, que nos quiere controlar. Perdona, però ho has desinfectat? Esto tienes que preguntar. L'heu mogut i l'heu cagat. Ah, sí? Sí. L'heu mogut i l'heu cagat. No, pues si solo hemos gusto esto. Sí, ya lo cagad. Bueno, venga, va. Venga, tira, anda. Bueno, bueno, amigos. Caí. Caí, Anabel. ¿Cómo estáis? Caí, Anabel. ¿Queréis caña? Pues, como siempre, os la vamos a dar, ¿eh? Y ya sabéis que esto es la antesala del fin de semana. Bienvenidos a la Taberna del Metal, la única radio que es una taberna, como siempre. Y la vamos a taberna que es una radio. Y bueno, ya sabéis que el panorama está más parado que el copón. No hay mucha cosa, no hay mucho movimiento, tampoco se muere nadie, o sea que tenemos que poner un principio y podríamos poner que David Coverdale ha vendido su famosa casa del lago Tajoe. Hostia. Sí, que no sé si es porque el tío tiene alguna. Ya te digo que yo no la he comprado, ¿eh? Vamos. Un queo que flipas. Però no l'has comprat perquè no has volguda, no? No sé, segur. Perquè no has volgut comprar, no et convencia. No acabo de entender por qué la ha vendido. A mí me llamaron por email para que entrara a la subasta, pero al final dije que no. Bueno, se pilla muy lejos. Eso, como han sabido que pilla la indemnización de Acciona, han dicho que tiene pasta. La famosa casa que siempre él dice, bueno, invité al guitarrista a componer en mi casa en el lago Tajoe. Claro, el lago Tajoe tendrá su estudio allí. Todo. Sí, el lago Tajoe, tú te joes. Pues lo ha puesto a la venta, amigos, y está en plan, pero vamos, que ya lo he visto en algunas, por aquí, en algunas de estas casas de ventas y tal. En Procasa, ¿no? No sé. Sí. No, pero en carne no ha surtido eso. En pisos. En servipisos. Sí, está abajo de mi casa, está la foto ahí. Podría ser eso, podría ser la noticia de la nueva cancelación de Iron Maiden de su concierto, que bueno, que ya veremos a ver qué concierto vamos a ver al final, porque cap desgrandiosos cap. No, este año no. Monster, no, pero vamos, pero estábamos lo de Santa hablando, Coloma, pero prácticamente oblidad también. Sí, hombre, ya lo sé. Ya, pero estamos hablando de una gira que se inició en 2019, que en 2020 iba a repetir y que ahora se pasa para 2022. 2022, espero una gira, un disco pendiente, o sea, no sé qué va a pasar. No, el tema es que Bruce Dickinson ya no tendrá el título de arquitectura, ¿no? Tenía, como decía yo. Hombre, pero lo seguirá teniendo. O sea, no tendrá el título de aviador, sino que tendrá el título online y tendrá el título de astronauta. Directamente. Pues sí, de astronauta. Esta aportación, como siempre, interesante de aquí de David. Sí, sí, vamos a poner una cosa, una, bueno, realmente una joya. Estamos hablando de 11 bis, este grupo ochentero que ha hecho un bis. De aquí de Barcelona, pues que, bueno, pues que tuvo su del momento, Carmel. Exacto, tuvo su momento y que han sacado aquí una historia pues muy chula, la verdad, de sus famosas maquetas y su actuación de gente joven de Televisión Española del 84, un single inédito, canciones en directo en el Paz Boira en el año 82, la verdad es que el Festival Géminos Violencia también una canción y va bueno, a ser el último verdad, que avance en Sembla Géminos Violencia, a base de divorciarse prácticamente. Pues no sé, el Pepe, sí, tú llegaste a ver a 11 bis, ¿no? En esa actuación, sí, señor, tanto sí, en una como en la otra. O sí, no los vistes, no, pero estuviste, mejor dicho. No, ¿los vistes o estuviste? Estuve. Y la de Motorhead del Picadero del Barça también. ¿Los viste o estuviste? Los vi. Muy bien, ¿y qué? ¿Bien, no? Sí, bien. Sin comentarios. Bueno, pues nada, la verdad. Entendedor sobre las palabras. Bueno, la verdad es que es un. Bueno, pues la verdad es que es un. Joder, la verdad es que esto sabemos que lo ha hecho nuestro amigo Pepe. Y la verdad es que es un formato que nos lo regalan ahí con una foto del grupo, con una chapa, la verdad... Bueno, foto muy dantera, foto muy dantera. Donde estaban caras Giovanni aquí, sí, en sí, aquella sí, mirada, que estaba Giovanni. Sí, sí, la verdad es y que... Y no por tuyeras y el Steve Bellan Burrós, ¿eh? Bueno. La foto tampoco no era clara, coño. La foto no era clara. Pues nada, la verdad es que es un... Bueno, pues... Últimamente se están sacando discos de estos, como los de Tigre, las reediciones, cosas de estas de los 80... Y bueno, pues nada, pues ahí están. Todas estas canciones después las grabaron en un primer disco hace poco. Luego hace poco hicieron años. 30 o 40 años después. Sí, 30 exacto. De todas estas canciones, pues ya poco están. Poco más de tu calcambia de festival. Están grabadas estas y alguna más pero y tal. Un sí, buen disco, muy buen disco. Muy buen disco y después y rápidamente sacaron el nuevo disco. Sí, sí. Que la verdad picho disc, otro. Picho disc. No, pero sacaron otro disco. Un disco Metal en Vena. Metal en Vena. Yo veo bien que reediten todos estos temas para todos los nostálgicos rockeros y metaleros de los 80. Bueno, y más esta gente que no llegó a publicar ningún disco en su momento. En su momento, y ¿no? Estuvieron ahí, todo el mundo los conocemos, pero nunca hubo un vinilo. Hasta 30 años después no han podido sacar el vinilo con esas canciones y ahora, pues bueno, parece que están bueno, en una segunda juventud y todo lo que no pudieron hacer entonces, ahora es lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, muchas aparte, veces la democratización de que ahora con los medios técnicos que hay, cualquiera puede entrar en un estudio y hacer tu disco con una buena calidad, además. Sí. Una buena calidad. Bueno, pues nada, y como siempre sabéis, pues bueno, pues siempre todo lo que a Mama 80, pues suele haber una demanda hacia ellos. Pues nada, vamos a poner este Dueños de la Noche, que le han llamado así a esta, bueno, pues a este disco histórico con, ya te digo, con recopilatorio, y de 11 bis, y de su famosa La Maqueta, grabado en Aprilia en 1985, el tema yo creo que más famoso, Barcelona. We'll be right back. Bueno, pues nada, amigos, aquí tenéis este impresionante lanzamiento. Perdonad porque al principio ha sonado un poco mal. Es que últimamente nos están puteando bastante. No sé quién coño viene antes. Un saludo al amigo que nos jode. Exacto, un saludo, ya lo pillaremos. Porque siempre nos jode. Y como muchas veces ponemos la canción y nos piramos, ¿sabe?, a tomar una cerveza, no nos damos cuenta que nos han puteado. Hay alguien por ahí que ya lo pillaremos. Un saludo, amigo, ya te pillaremos. Nada, decir que este tema... iba dedicado pues a la gente de Madrid, porque a esta gente los putearon, o sea, porque como nos recordó ahora David, pues esta gente después de ganar el premio de gente joven, pues no acabaron de tener el contrato que buscaban, porque realmente, pues coño, porque eran de Barna, ¿no? Y a esta gente les interesaba pues la gente de Madrid. El mismo Padrino, con Tigres, con Banzai. Exacto, aquí Padrino nos lo contó, que fue muy interesante. Bueno, eso demuestra... por enésima vez, por no decir por milésima vez, el odio que siempre ha habido, o las rencillas que siempre ha habido entre Madrid y Barcelona. Bueno, porque sí, porque al final, entre una más. Una más. Una más. Entre milésima. Bueno, al final, ya sabes, la capital, ahí está la industria, y bueno, pues al final... Cuando Barcelona como... siempre se ha movido más en el underground, y siempre pero, ha estado más... Pero allá. Ojo, eso ha pasado en todos los sitios, sí. En Londres pasa lo mismo, o sea, si no estás en Londres, si tú quieres triunfar, te tienes que ir a Londres. Y en Estados Unidos, si tú quieres triunfar, te tienes que ir a Los Ángeles... o a Nueva York. Mira, el problema, el problema, por ejemplo, de Londres, las capitales, pum, te tienes que pirar para allá. El problema de Londres es que, por ejemplo, té altres ciutats com el moviment que va haver de Britpop, un altre grup que no és de Manchester, que té l'oportunitat de fer-lo. Però és que aquí les regles estatals no permeten fer-lo ni a Saragossa ni a Barcelona. No, todo ni... pasa, no, hay excepciones. Aquí ha de passar per Madrid. El silenci tal que han funcionat i han sido ahí. Y no te vayas con rollos. En lo de Londres es lo más centralista que existe. Y de hecho juega en la Copa de Inglaterra en Wembley. O sea, mientras que aquí, no. ¿Eh? ¿Estabas de acuerdo? Aquí se no. cambia. Y aquí no tienen Wembley. Y la selección... Al revés, aquí siempre los del Madrid siempre se escaquean. Exacto. De que están... Bueno, no empecemos. Y la selección inglesa siempre juega en Londres. No hay discusión. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, pero sí, menos cuando juega el Barça, que siempre tienen que hacer obras en el lavabo. No sé, bueno, pero si fuera como pero Pepe, si fuera como en Inglaterra, se jugaría en el Bernabéu. Claro. Es que en verdad sería lo más lógico. Claro, como se jugaba en los tiempos del generalísimo y ganabais vosotros. Que por cierto ganabais vosotros siempre. Bueno, eso ya nos lo contarás otro día. O el Bilbao. Bueno. Bueno, pues nada, bueno, después pues de vuelvan este... tiempo franquista. Bueno, ya sabes. Bueno, pues nada, vamos a seguir con un grupo finlandés, año 1983, un grupo que volvió hace poco. Bueno, es un grupo que sale y desaparece, ya con la formación totalmente descafeinada. A David recuerdo que le gustaba mucho el disco, a mí no tanto. Pero bueno, vamos a poner este primer álbum que se llama... que la verdad que la portada era muy, muy así, muy potente, con una cara. Y el último es el EP 2, creo. Sí, pero que ara en 6 o 7 anys ja, o sigui, només és el guitarrista i el cantant, sí, no? Bueno, sembla, no, el cantante no, sé que era cantante, però és que... És una cosa així, és una... Bueno, pues nada, és un dels primers grups finlandeses que salió a la palestra. És del any 83, el grup se llama Oz, O-Z, amigos, para los que no dominéis mucho la historia. Sense mago. Oz, sense mago, exacto. Y el disco se llama Fire in the Brain y el tema Share Light, ahí tenéis heavy metal tradicional. Desde Finlandia. We'll be right back. ahora ya hemos tenido a Oz, heavy metal tradicional desde el norte de Europa. Finlandia. Un tema muy directo, corto, directo, al hueso. La verdad es que así, a mí sí que. Yo recuerdo sí esa portada que ahora mismo no me acuerdo, pero era muy diabólica. Lo recuerdo, tío, de que, ¿sabes? Daba miedo, era una especie de carabela y tal, ¿sabes? Y que no era tan fiero. Te pasa como a mí en los conciertos, ¿no? Claro. Se acuerda que la ha visto, pero no sí, la puede describir. Bueno, ya sabéis, amigos, los que sois metaleros, ya sabéis que estas cosas pasan. Suelen pasar. ¿Que te acuerdas que ha sido por la entrada? Te acuerdas de algo, pero, ¿sabes? No, esto de, no acabas de. Nosotros tiramos de Wikipedia como otros. Pero nos tiramos de recuerdos. A veces nos equivocamos, que lo sepáis. Seguimos con no es verdad lo que decimos. Seguimos con el metal tradicional, o por lo menos con un poco de thrash. Una banda que, bueno, que ha coqueteado con el thrash, con el metal. Hablamos de Flotsam and Jetsam, uno de los precursores del thrash de la Bahía Aérea. Y que, bueno, dentro de poco sacarán disco. Se titulará Blood in the Water. Está previsto que salga el 4 de junio, perdón, de 2021. Y han sacado un tema ya con un vídeo titulado Burn the Sky. Y la noticia es que van a venir por España en gira acompañando nada más y nada menos que ACEP y a los Finn Campbell y sus hijos bastardos. Una pregunta personal a vosotros dos que sois amantes de thrash. ¿Os gustaban los Flotsam and Jetsam? Sí. ¿Sí? Don't Die for the Caver. Sí. El primer. Sí, el segundo LP, a partir de allá el tercer LP va a putronar de Vallada. Ah, no, que primero, no, el Don't Die for the Caver es el primer. El segundo es al que resulta el samurái. Sí. A partir de allá, no, del segundo LP, van fotos de Bahía que te cagas. Y cuando va a marchar Jason Newsted, es van quedar colapsats. No, después van treure. Exacto, pero ese después ya van treure. Después van treure. Algún LP que era per mi incomprensible. Però, des de luego, el primer LP és una obra d'arte. És com parlar del primer LP de Metallica o qualsevol... El segundo també, eh? El segundo, No Place for Disgrace, és una meravella. És el que surt al samurai. El samurai. Sí. El primer és el que surt al bicho. El demonio ese. El demonio que sí. Mochila. Una especie de mochila. El demogorgo. Bueno, pues ya tenéis aquí unos especialistas, ya sabéis que... Que, por cierto, de por ese disco me viene el mote de Petras. Por mi colega, el Vicente, que no me está escuchando. Él era de Cornellá. Él es nacido en Cornellá, el que me puso el mote. Bueno, pues como decía, vendrán de gira acompañando a Acer y a los Finn Campbell and the Bastard Sons el viernes 21 de enero. O sea que madre mía, no puedo encabrar raíms. Ya veremos, a ver si caen. Lo que tienen que caer son muchas cosas. El 21 de gener, tenemos la ilusión en del 21 de gener. Pues que, oye, que sí, que si tenemos que empezar en invierno a ir a conciertos, pues vamos, joder. No, eso está clarísimo, pero yo el voy ya. 21 de... Pero si tú no vas a conciertos, David. ¿Ah, no? ¿De cuándo no vas a conciertos? ¿Ah, no? No, él va a conciertos... A los gratis. De la CNT y todo eso. Eso sí que underground. Eso lo ves el primero, pero además va el primero con su chivequilla fuera, por supuesto, su ritual, su calimocho y esos rolletes. ¿Sí o no? Bueno, su calimocho de nobleza. Exacto, del nobleza. Mira, su mezquita, para una entrada que tiene Iron Maiden... En una esquina ahí, ¿sabes? Haciéndose su liaillo, pero eso que no se le vea. Nada, nunca lo verás en el garito del local, ya sabes. Sí, porque yo me lo corté ahora que dices eso, me lo encontré en la gira del concierto. Sí, esto se esconde. De la trapera en Esplugas. Sí, esto se esconde, tienen su, ¿sabes? Se guardan su arsenal y después aparecen ahí en primera con fila. Con la mochila, con su... ¿Sabes? Con el vaso de plástico para que no se note. Bueno, acabo ya diciendo eso, que concretamente está previsto, esperemos que sí, yo ya apuesto con que sí, el viernes 21 de enero, del 22 ya, estarán en Pamplona, el sábado 22 en la Riviera de Madrid, y apuntaron la fecha los de Barcelona el domingo 23 de enero de 2022, Sala Ramatás de Barcelona, ACEP, Phil Campbell y sus hijos bastardos de Bastard Sons, y estos Flotsam and Jetsam. San Fermín, ¿no? Cae en enero este año. Así que sin más, aquí tenéis este Burn the Sky de los Flotsam and Jetsam. Ponte las gafas. ¿Lo ves o no? Te lo he dejado preparado ya ahí, marcadito. Bueno, pues aquí teníem els senyors de Flotsam and Jetsam amb aquest seu darrer treball. Sí, un tema... Que no sé com es titularà, per això... Sí, sí, el tema, ya lo he dicho antes, Blood in the Water, se titularà el disco, y la canción esta que acabamos de escuchar, que es su primer adelanto, Burn the Sky. Está previsto que salga en junio. Y es una gente que sí, sí, que treballa per AFM, ¿no? Ha fitxat per AFM. Pues sí, sí, efectivamente, AFM Records... De los cuales nosotros nos mandan, sí, a ver si podemos conseguir que, hombre, que AFM, si nos escucháis, que... Ya sabéis, que somos pobres. Que somos pobres. Hombre, una entrada para ver en Tombe estaría muy bien, ¿eh? Tres o cuatro. Sí, es que somos muchos. Y que sepáis que nosotros colaboramos mucho con la barra del bar. Tiene que hacerlo... Y si cae algo de Music for Nations, también. Lo que sea. Bueno, con la IARACHE. Bueno, pues continúen, Pep. Bueno, pues bueno, amigos, como siempre... En mí es habitual, apoyando siempre a las bandas locales. Aquí os traigo una banda de Barcelona, fundada en el 2018, que muchos la conoceréis porque empezaron primero siendo una banda versionando AC/DC con el nombre de Tegüires, que muchas veces la hemos visto en concierto y la verdad que bastante bien. Yo estaba muy en la enredadera en las birras, chivecas y que el Calimocho, ¿no? Matilla no había cantado nada. Yo estaba allá. Y bueno, donde hacen un hard rock muy bueno... Y con unas influencias a AC/DC, a Airbus, Feta, todos con un estilo potentísimo, cuando ya tiene ya sus temas propios. Y me refiero a Black Gold. Y aquí os traigo, porque no tengo mucha más información, este tema de su álbum, de este álbum debut que han sacado este mismo mes de abril. Y sin más, Black Gold con el tema Smoking Rock and Roll. ¡Va por vosotros! Pues bueno, amigos, habéis tenido esta gran banda de Barcelona llamada Black Hole, y como os he dicho en el prólogo, se nota que tiene una su influencia muy australiana, ¿no? De ahí de Australia. A mí me va muy bien, porque como soy el fan número uno de AC/DC, me va estupendamente que los grupos pues tengan estos dejes. Pero bueno, aquí habéis tenido, como siempre, apoyando a las bandas locales. Más que deje, yo diría retirada, ¿no? Retirada, pero muy retirada. Bueno, Ángel, buena tarde. Hola, amiguis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, disculpad el retraso, pero es que me vengo de hacerme unos largos en el lago Tajoe y me he puesto la albornoz y vengo rápido. Bueno, pues nada, vamos a cambiar de estilo y vamos a poner algo más, no sé, seguramente más comercial, más bailable, más... Y hablamos de uno de los discos que está ahí y que no acaba de una banda que no os imaginaríais. Hablamos de los de Offspring. De Offspring, ya sabéis que esa banda de, bueno, vamos a decir, punk pop, ¿vale? Que a mediados de los 90 hizo también una aparición estelar con muchísima autoestima, ese álbum Smash, y que junto con Green Day, hico una lucha a ver quién era el más punky, el más pop, el que vendía más. Yo creo que al final han ganado por poco, pero bueno, al final han ganado Green Day en esta carrera comercial. Y vamos a ver un tema de ese disco del 2008, ese Rise and Fall, Rage and Grace, que yo quiero destacar este álbum porque está producido ni más ni menos por uno de los productores más famosos, exitosos comercialmente. Hablamos de nada más y nada menos que de Bob Rock, que venía de meter sus zarpas como ingeniero en el Slippery When Wet de Bon Jovi, luego produjo el Sonic Temple de The Cult, luego fue doble o nada el álbum negro de Metallica, que vamos a contar, y con un sonido muy parecido, o sea, muy gordo, muy, sobre todo la batería, produjo el álbum de blues de Motley Crue, ese Motley Crue, que bueno, parece que por ventas no acabó de cuajar, bastante poco. Pues produjo este Rise and Fall de Aerosmith, iba a decir, pero de The Offspring, de la descendencia, y que, bueno, insisto, pues en su línea más habitual, de temas muy enganchosos, con melodías realmente adictivas, y pues eso, estribillos de taberna, tipo La Oveja Negra y compañía. Y vamos a dedicar este You're Gonna Go Far Kid a una persona que ha llegado muy lejos, concretamente hasta México, a Punto Marín. Con todos vosotros, The Offspring. ¡Vamos! With a thousand lies and a good disguise, in a Ahí tenéis esa producción de Bob Rock, de ese tema de Offspring. Això s'ho demanarien ells. Sí, claro, hombre, a ver, que es que claro, es el típico eso productor que dices... Perquè Offspring ha estat produint amb molta penya. A veure, diguéssim, qui els hi va donar la primera ganivetada, la porta oberta van ser Epitaph Records, sí, claro, que era el segell de Bad Religion. Independiente, sí. Que era el segell de Bad Religion. I d'ahí passaron a Majors. Però claro, és eso, si unes tu marca a un productor que viene peligrosamente del hard rock y heavy metal, dices, bueno, vamos a ver si lleva más gente aún, ¿no? No sé. No sé si le sale muy bien, ¿eh? Llegó al número 10 en el Billboard, ¿eh? De USA. No, Offspring siempre está a sí, la capa davantera. Pero el 10 es poco para ellos, yo creo. Tiraban a más, yo creo, ¿eh? Potser. Porque le pagaban. Vaya hardcore punks, vaya amb una mentalidad más progresiva. Sí. Bueno, anem a continuar amb una formació que, diguéssim, està al nivell del heavy metal actual. Una de les formacions novel que ja porta lluitant bastant temps. És, bueno, bastant temps. Bastant productiva en poc temps i des d'un heavy metal tradicional. S'anomenen Manimal. I el tema que anem a escoltar és el Forged in Metal, que aviat sortirà ja. Aquest single ha sortit. I aviat mateix surt per tot arreu, diguéssim, el que és el seu àlbum. Aquest teniu els Manimal. Ai, ai. Oh, Pues aquí teniu una de les joves promeses, són els Man Animal, i com escolteu el seu so... És una gran discogràfica, El seu so, doncs, és així, molt... molt premalfiar i... bueno... Són grandes estos de FM, que lo sepáis. No, pues deseando a ver que te llevas comisión o qué. ¿Te llevas comisión? Eso parece. Sempre que es por de confisión. Yo creo que ya está opositando. Son de Liverpool, ¿no? Estos me gustan. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo bastante más relajado, que yo sé que al Pepe le encanta, que son los Magnum. No confundir con el polo. Al Pepe le agrada eso, lo del polo de Magnum. Exacto. Y al Pepe es eso lo que le agrada. Con la serie Magnum. Del... No queda juego el nombre. Que, por cierto, era un grupo que también daba Selex, sí, con las portadas te llegas a pensar que era otra cosa. Sí. Claro, las portadas también eran así muy, muy medievales y rollo de estos, ¿no? O fantasiosas, podría ser. Sí, parecía Power, parecía más de Power, ¿no? No, dragones no, pero sí... Mira, fíjate el logotipo, ya me dirás tú con las paducas y espada, tal. Espada, magos... Muy, muy Gandalf, muy Gandalf. Me parece un abre cartas esto. Es decir que esta gente, los Magnum, un grupo británico que empezó su primer disco del año 78, pero esta gente tuvieron a finales de los 80, bueno, tuvieron un par de discos de oro y tal en Inglaterra, intentaron pasar, sacaron el famoso disco Goodnight Los Ángeles, producido por Kate Olsen, para lanzarlos a Estados Unidos, y evidentemente fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Porque, claro, tuvieron el aspecto que tenían ellos, era un aspecto... Eran unos señores turistas. Sí, sí, era un aspecto, sobre todo el guitarrista líder, con esa barbuca así de, ¿sabes?, que llegaba... La verdad es que, claro, no pegaron en aquel momento de tías así que iban detrás de los grupos y tal, claro, y bueno, la verdad que no. Mucho glam no había ahí. No había mucho glam. Pero batería veo que es el de Paradise Lost, que estuvo en Paradise Lost, Pues imagínate. Pues nada, estos Magnum es un grupo, para mí, pues recomendable. Es molt gelat. Y sobre todo, últimamente hacen un hard rock, pues no tan AOR, porque esta gente filtraron mucho con el AOR. Y ahora, pues, no sé, pues... Más maduro, quizás. Sí. Más elaborado. Sí. Mucho más elaborado. Sí, ahora no, sí, tiene su fórmula y hacen sus canciones y hacen buenas rimas y esos rollos que dicen a Conan. Sí, pero nada de comercial, son canciones de 5 minutos elaboradas, con grandes intros, con grandes solos. Tienen, eso sí, los estribillos son muy melódicos. Eso también sí, bueno, saben hacer canciones. Yo creo que tienen una fórmula y no paran de sacar discos. Bueno, vamos a poner el año... El disco que esta gente tuvieron algún oasis de esto de separación y tal, y su regreso fue el Brand New Morning, en el año 2004, que todos estuvisteis excitados cuando volvieron, ¿verdad, Pepe? ¿Te lo recuerdas el 2004? Sí, yo era como aquello que decías tú, que cuando ibas al Revolver, mirabas los discos, los sacabas de abajo. Estaba deseando pillarte el regreso de los Magnum, ¿a que sí? Uf, estaba, vamos, loco por ello. Yo estaba siguiendo la gira de Van Hagar, el regreso. Bueno, pues nada, después de este comentario aquí de mi hermano, pues como siempre... ¿Innecesario? Sí, yo creo que innecesario. Es historia, porque fue un desastre absoluto, pero un desastre. Bueno, ya nos lo contarás otro día. Pues nada, vamos a poner el tema título, Brand New Morning, ahí tenéis a Magnum. No confundir con el polo. Bueno, pues bueno, ahí tenéis el Hard Rock Again. Pepe, ¿te acuerdas? Buen videoclip, ¿no? Buen videoclip. ¿Te acuerdas, no? Buen videoclip. Disco, ¿eh? Estaba en primera fila como un buen geopanje. Buen videoclip, sí. Bueno, Mikelo, vamos a seguir con novedades. Hace poco pues pusimos un avance de... ¿Navidades? Novedades. Ah, vale, vale, vale, no, no, no sé, no sé. Bueno, AFM no paran de sacar grandes lanzamientos. Fenómenos que son. Bueno, vamos a con un disco. Este no es de... Són les 8 del vespre. La temperatura és de 12 graus. I la humitat del 67%. Bueno, ya he visto la temperatura, ¿eh? 6.2 de la AFM. Y a 12 grados, pero nosotros en manga corta y las... Nosotros y las, sintonizamos en AFM. Que lo y las terrazas cerradas, ¿eh? Como me cago en la... Y manga corta. Y el secreto, ya sabéis cuál es. ¿Por qué vamos en manga corta, Pepe? Me voy a callar el comentario. ¿Por qué? Porque bueno, esto es la taberna del metal. Sí, señor. Pero eso lo dejamos. Bueno, como iba diciendo antes de la interrupción horaria, estábamos hablando, hace unas semanas ya adelantamos un tema, nos gustó mucho, el tema de Blaze Bailey. Sí. Y ya ha sacado disco, ya tenemos el disco. Ah, ya está el disco, me cago en ¿Es de AFM o no? No es de AFM. Ah, pero se lo debe haber autoproducido, supongo. Pero bueno, es un buen disco titulado War Within Me. Y bueno, no hay mucha cosa más que hablar del curante de Blaze Bailey, denostado y marginado a partes iguales. Además confiesa que hay mucha gente que le cae mal. Le cae a mucha gente. Desde que... Pues bueno, pero si no hubiera estado en Iron Maiden, sinceramente tampoco podría ahora estar haciendo sus discos. Y tal. Sí, yo creo que bueno, que tiene su No se merecía los palos que le cayeron. Yo no le di ningún palo en su momento. Yo simplemente... No lo escuchaste. No lo escuché. Lo ninguneé. Como nadie. Y ahora dice que en esa época de crisis de Iron Maiden te sacaste la licenciatura. Sí, sí. Dicen las malas lenguas. Aprovechaste. Aprovechaste que claro, los Maiden se fue Dickinson, se fue Halford. Y digo, se acabó el metal a estudiar. El Pepe no hizo lo mismo. Pepe no hizo lo mismo. Casi Vince Neil también te pilló, ¿no? Vince Neil que se la robó. Lo mismo. Todo cuando ya solo quedaron los Metallicas haciendo mierdas, dije, lo dejo. Lo dejo todo y me pongo a estudiar. Y bueno, la verdad es que no me arrepiento en absoluto. Así que nada. Después te incorporaste, vino el Brudick y otra vez. Ya se está. Reunieron los Maiden, se reunieron los Judas y yo. Y volvió Vince Neil también. Y volvió Vince Neil y yo volví también al. Un poquito más, con un poquito de sobrepeso. Al regazo del metal. Efectivamente. Vince Neil, digo, ¿eh? Así que nada, vamos a poner el tema que también viene. No viene, me parece que no ha hecho vídeo ni nada este pobre hombre. Sí, seguro que está. ¿Tiene vídeo? Yo creo que no. Seguro que ese pobre hombre se ha escuchado, ¿eh? Se ha escuchado. Bueno. Que no pues, se escucha todos los días, yo lo sé. Sí, hombre, Blaze. Un saludo, Blaze. Bailey, me gusta tu apellido. Sí. De Bailey. Muy líquido, muy líquido. Muy sedoso. Bueno, pues sin más, aquí vamos a poner la canción, la que abre el disco y que también da título al mismo. War Within Me, o sea, guerra en mi interior. Tú sabrás lo que te han metido. Así que nada, Blaze Bailey, con todos vosotros. Miguel Bosé también tuvo, Con los begin. para iniciar un disco, buen tema para iniciar un disco. Me parece ya el primer avance que salió ya era muy bueno, y este primer tema del disco sí. también lo es. Y todo el disco bueno, qué tema suena molt bé. A part, la producció és Bliss Bailey superada. Perquè realment aquest home... Sí, no parles d'aquí, com que... Los discos sempre sonen muy bien, el tío... Han tingut una producció moltes vegades una mica ordinària. Uy, y siempre ha buscado otro día, o sea, como muy normal, ¿no? Como, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Y en esta producción son los millón. Los que son, yo creo que sí. Sí, pero yo creo que le ha puesto un plus además. Y además, ver las canciones, porque le dedica canciones pues a Tesla, le dedica canciones a Stephen Hawking, le dedica canciones, pero, o sea, hay una trilogía de científicos que dedica tres canciones a estos científicos y tal. Es igual, Sergio pensaba que Tesla pregunta, era al grupo Tesla. Irás al concierto, ¿no? Cuando toque, veis. Sí, yo es que ahora voy a ir a todos los y le pedirás perdón, ¿no? Por haber le pediré disculpas. Bueno, no le voy a decir nada porque yo no le he hecho nada malo. Eso sí, no le he prestado la atención que quizá debía. Pero ahora se la estoy haciendo, así que si voy a hacer un concierto... Bueno, pues ahora puedes escuchar... No lo dices, ¿eh? Si voy. Ahora puedes escuchar el Virtual Eleven, ¿no? ¿Es la FM o no? ¿Es la FM? No, es que he intentado escuchar los temas... Es buenísimo, tío. Es muy bueno, es muy bueno. Y me he quedado en la tercera. Pues no, no es puedo, sí, no es puedo, lo he intentado. Yo quería romper una lanza muy breve, porque sí. Aquí se critica mucho a este hombre, y es que en esa gira, la primera gira del primer disco, ¿no? El Factor X, Iron Maiden giraron en plazas que nunca habían tocado antes, plazas emblemáticas, Fraga, como por ejemplo Israel o Monzón. O sea, que... No, Monzón no, Fraga. Eso. Yo estuve en Fraga. Bueno, pues parla al micro, no parles en off. Si vols dir alguna cosa, parla al micro, no parles en off. En Fraga, Huesca. Yo que sí, que vas a Galicia a ver el Fraga. Ya lo entes. Bueno, sí, y vas a gafar la Fragona. Me decepcionó la mucho, Fragona. La verdad, bueno, no me continuamos con otra cosa, Pep. Pues bueno, continuamos, amigos, con una banda de Euskal Herria, concretamente desde Bilbo, donde hacen un punk roll lleno de energía y mala leche. Y Deo Sergio. Suerte, bueno, no. Y aún para Liverpool. Nunca caminarás solo. Y bueno, fundados en el 2015 y con dos trabajos de estudio, pues yo os traigo el tema del último, sacado el año pasado, el Espérame en el coche, con el tema Navajazos. Y un apunte muy importante, que en su backcamp, este grupo, los Negra Calavera, el 100% de los beneficios irán destinados a la lucha contra el cáncer infantil y adolescente, que es una buena aportación. Y hay que tener en cuenta para que luego hablen de que los punk rockers, metaleros... Bueno, siempre ha sido así. Bueno, los siempre. Últimamente, entre la samarreta que portu de Hardcore His Cancer, igual que el Rock Per Sucli, son una asociación que, en aquel sentido, la samarreta que portu, que es de hardcore, que a lo mejor un ser de hardcore, sobretot locals d'aquí de Barcelona, pues no sé, el percentatge que es queden va destinat a la lluita contra el cáncer infantil y a eso, papi, total, et digo una cosa, viure de la música, de la nostra música, és molt difícil. La formació ens estima més prendre's quatre birres, un bocata, i si hi ha hagut entrada, donar-la a una altra banda. I si s'ha tret amb les birres que la penya ha consumit, pues les aporten a una altra banda, és així? Sí, sí. En el món en què estem ara actualment. Pues bueno, como estaba diciendo antes, aquí os dejo este temazo de puro rock and roll de whisky y tabaco con el grupo Negra Calavera. Como los hermanos de Sepultura, ¿no? Los calaveras. ¡Ay! Mirando. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza de Puck and Roll de Euskal Herria, que a mí es que me encantan. Los Negra Calavera. Navajazo hoy. Ah, bueno, pues la propera que tín, preparada, va a me somer palmateis de roteros. Qué daño. Bueno, pues a mí me ha recordado, diguéssim, a un rock que es feia a mitjans dels 80, sobretot per aquella zona. També a Catalunya també es feia, però bueno, amb Barricada, sí, bueno, amb l'Eize per allà dalt, entre el rock i el punk, que no estava mai sempre... Els tacos estaven per allà també perduts per Saragossa. Ara la banda que sona molt i que està tenint molta tirada són l'Excavadora, que són és component de Gatillazo, i d'alguna que ara no ho tinc de memòria, i està triomfant com la Coca-Cola. Bueno, no sé, son gustos diferents. Sí. Ángel. Pues vamos con un álbum ahora muy, muy especial. Es un álbum un poco raro porque es un álbum homenaje, en el cual el artista Henry Rollins, conocido en la escena norteamericana del hardcore como ex cantante de Black Flag y luego en su carrera en solitario, y luego como un hombre, un líder de opinión también, que también hace muchos stand-up comedians, sabéis lo que se llaman ahora monólogos. Ha sido actor de rock, cine también. Actor ocasional, pero papeles pequeñitos, ¿no? En Heat, por ejemplo, con Pacino y con De Niro. Bueno. En fin, un hombre polifacético, ¿no? También programas de televisión y tal, con muchos contactos. Y además yo pienso que también muy famoso porque tiene una de las sentencias claves de, yo diría incluso de la vida, ¿eh? Que él siempre explica que solo puedes confiar en ti mismo y en los 6 primeros discos de Black Sabbath. Ahí queda eso. Este álbum que repasa el cancionero de su banda, de Black Flag, de su primera banda, con 24 trallazos, titulado Rise Above, y en el cual lo que lo hace especial es que a través de sus contactos contacta, valga la redundancia, con auténticos all stars de cantantes. ¿De quién hablamos? Por ejemplo, hablamos de la Iguana, de Iggy Pop, hablamos del cantante de Slipknot, hablamos de Corey Taylor. Corey, sí, para los amigos. Hablamos de Mike Patton, hablamos de Inger Lore, hablamos de el cantante y guitarrista de Rancid, hablamos de Tom Araya, un hombre que se deja poco ver en otros conjuntos y otras colaboraciones. Y el que nos ocupa, ni más ni menos que el Lemmy Kilmister, que nos va a interpretar este tema, este 30 and Miserable, este sediento y miserable, ¿vale? Y con de todos estos temas, la base rítmica es la base de la banda del trío Mother Superior, ¿vale? Un conjunto que ya no toca, pero que realmente tiene temas de hard rock así, tipo Guns N' Roses, muy, muy molón, muy molón. Pues nada, y también está dedicado para recaudar fondos y llamar la atención sobre el caso de los tres de Memphis Oeste, en Arkansas. Ya sabéis, esos tres chavales que a finales de los 90, a principios de los 2000, pues les acusaron en la América Profunda, en Arkansas, ¿no?, de unos asesinatos brutales a niños, ¿no?, a tres niños, ¿vale? Les acusaron de satánicos, o sea, todos los prejuicios, todos los clichés, escuchas Metallica, llevas camisetas del pelo largo, llevas, te pintas los ojos, eres un tío asocial, bueno, pues los cogieron y los culpabilizaron, bueno, todo un vía crucis. Luego se demostró que no había pruebas y que no era cierto, pero bueno, lo que se comieron, se lo comieron. Bueno, pues sin más, vamos a poner este 30 and Miserable cantando Lemmy, el cancionero de Black Flag. ¡Vamos! ¡Vamos! Se me ha entrado. Bueno, els Black Flag eren els Black Flag, el que acaben de sonar ara mateix, i sabeu que estem a Metal Vortex, estem a 107.2 FM en directe per la ràdio, estem a través del nostre Facebook, a través de demà, en directe també és a través de les 3w.radiodespi.net i també estem a través de Asalto Mata Radio Rock. 24 hores de programació de rock i heavy metal online. Pues aquí estem nosaltres i ara sonant en directe. Ara anem a passar amb una formació australiana de la terra dels cangurs, com seria, diguéssim, vulgarment dita. I és el primer LP que acaben de treure aquesta penya. S'anomenen Terromental. Una cosa així, perquè no porto ulleres. No. Són terrorental. Són terrorental. No són, s'anomenen terrorental. Bueno, i és el seu primer LP en estudi i del que anem a escoltar, doncs, el tema tercer. Aquesta penya s'anomena Visions, el tema s'anomena Visions, i aquesta penya, doncs, es basa en el thrash metal pràcticament tradicional. Tenen temes més canyeros i uns altres que tenen més treballats. Aquest és, en el seu cas, un tema a mig temps treballat. Aquí teniu els Terromental, coño. Yeah. Doncs aquí teniu aquesta joveníssima també formació de Transmetal des d'Austràlia, que només allà hi ha els ACDC, el Jet... Canguros. I música semblanta. També es practica el Transmetal en aquestes zones. Anem a continuar, Miguel. Anem a continuar, anem a fer-ho... Bueno, ja sabéis todos nuestros oyentes que, aparte de las novedades que suelo incluir en las canciones que pongo, me gusta hacer un apartado de lo que se llama efemérides. Efemérides, ¿no? Hemeroteca. Hemeroteca, tal día como hoy. ¿Qué pasó tal día como hoy? Pues tal día como hoy, el primer LP de Maiden. Un 14 de abril, además del primer LP de Maiden, que sí que voy a poner algo de Maiden, pero es que pasaron muchas cosas un 14 de abril. Lo primero, feliz cumpleaños, porque un día como hoy, un 14 de abril, pero de 1945, nació Richard Hugh Blackmore, Richie Blackmore. Hola. De 1946, no está malamente, ¿eh? 76, ¿no? Ahora. No está malamente, sí, no está malamente. Yo lo he llamado esta mañana. Lo he llamado a la felicitada. Sí, lo he llamado a la felicitada, sí. Me ha dicho que... Aparenta 75, está, está como un pincel el tío. Pues la verdad es que, bueno, ¿qué vamos a decir de Richie Blackmore, no? Pues nada, una maravilla. Además, los que tuvimos la oportunidad de verlo por última vez, el último concierto que dio como Rainbow fue ahí en Fuengirola. Y la verdad es que fue una maravilla verlo. Fue una puta maravilla. Pero es que han pasado más cosas un 14 de abril. Un 14 de abril se publica, el 14 de abril de 1986, los Judas Priest publican el Turbo. Sí, sí, sí. No vamos a hablar del algo Turbo. Polémico. Algo polémico. Pero polémico. Es que los mismos Judas, un 14 de abril, pero de 1980, publican el British Steel. Esto sí que ya son palabras mayores. Esto sí que ya es un disco que realmente lo cambió todo. Y a partir de ahí, pues... ¿Qué os vamos a contar? No he traído nada porque del British Steel yo creo que os lo conocéis todos de memoria. Y bueno, ¿qué voy a poner? ¿El Breaking the Law? Es que claro, no, pero yo no tengo memoria. Yo no tengo memoria. O sí, que no sé si con esa o... Bueno, pero quiero darle importancia a un grupo que también un 14 de abril sacaba su disco de debut. Hay que tener las pelotas muy gordas para publicar tu disco de debut el mismo día que lo publica los Judas Priest. Y hablamos de Iron Maiden, que publica su debut el 14 de abril de 1980, también publica su disco de debut. Pues qué decir también, o sea, es que hay un antes y un después. Yo creo que son dos discos, el de Judas y el de Maiden, en el 1980, primavera del 80, que realmente lo cambió todo. Que nosotros a lo mejor no estaríamos haciendo este programa, o por lo menos sería distinto sin esos dos discos. Pero bueno, tú eres muy bello, tío. Siempre hay excepciones. Yo era más rara. Chupete, llavors. Sí, pero si no fos para que es dos discos, al que tú vas a escuchar després, no existiría o no tal com el coneixes. Jo et dic una cosa, dels primers LPs que em vaig comprar quan vaig conèixer l'estil de heavy metal, va ser el The Number of the Beast. O sigui, a partir d'allà sabia que hi havia dos LPs anteriors, sí, i que sí. No tenia pasta per poder retrocedir. No, però... Me tenia de xurissar o gravar-me'ls o fer alguna cosa així, certament, sí, perquè els 80... Sí. No, 80... L'any 80, pues, esclar, a mi m'agafava en un moment que no... La primera... Dilo. Jo tenia 12 anys. Bueno, l'abril tenia 11 anys. Jo tenia 10. No donava això, pa. Òbviament no vam conèixer de primera mà, però sí que, home, sabem que realment... A mi m'atracaron. Molt important. Te atracaron comprándolo. Unos heavies. En abril del 80. Con la camiseta de Iron Maiden. Jo tinc una paranoia igual, tio. Jo portava el número de la bèstia, tio, amb 14 anys, el jersei, i davant de la porta de l'Ajuntament em van venir usquilles amb ganivets i me'l van treure. Vaig tenir de marxa cap a casa, diguéssim, sense jersei. Sí, sí, després vaig tornar amb un ganivet, però no vaig trobar ningú. Te robaron las Nike, jo mirava el poli que estava davant de l'Ajuntament o el guardià o el que sigui, que l'havia uniformat. Jo mirava i deia, cabron, tio, truca alguna banda, fes algo, tio, perquè llavors no sé si eren mòbils. I això, pues em vaig xurissar el jersei del número de la bèstia, però de la forma més bèstia. Pues nada, sí. y no llamaste al número de la bèstia para... No vaig trucar ni al 666 ni cap cosa. Vaig agafar el ganivet més gran que havia a casa meva i vaig sortir a córrer per el carrer amb un altre jersei. El que em quedava, el de Dio, el Holy Diver. Què tal conserves, no? Bueno, a mi m'atracaron. Bueno, pues el caso... Joder puta. Bueno, pues vamos a poner el... Esa camiseta, esa. ¿Cómo? Hijos de puta. Como siempre, pues suelo justificar un poco por qué pongo este tema. Y como siempre sabéis que me gusta también pues temas que no tengan la estructura normal de todos. Y bueno, pues, ¿cuál voy a escoger? Voy a escoger, pues, obviamente... Running Free. El Running Free precisamente es un tema que... el Phantom of the Opera. Es que es un tema... Una versión. Una versión millonante. Y que Paul Diano surt, la veritat. Sí, sí, la verdad es que... Es que Paul, Paul Diano... Que Paul Diano... Cada día le presumes, ¿eh? Siempre le dije... Paul Diano era el punk y tal, sí, pero en esta canción... Esta canción ejerce de lo que se necesitaba esta canción, efectivamente, ¿no? Además, le da un toque oscuro, ¿no? Que necesita, ¿no? Este fantasma de la ópera. Y hablando de Paul Diano, pues decir que está pasando un momento delicado de salud y que de momento no hay noticias de Harry. Ya, de Dickinson, por ejemplo, no se puede exigir nada. No coincidieron en Maiden, o no, igual ni se conocen. Pero, hombre, Steve Harry y Dave Murray... Sí que estuvieron. Digo, yo ahora vaig a fer un... No, hay que ser un poco ruin. De burra y buf. Vaig a fer un comentari. Se pone de lado, de lado en todos sitios, de lado. Vaig a fer un comentari. Sí, sí, el hombre invisible, tío, es increíble. ¿Te gusta el golf? Yo la veo de Paul Diano en certs moments, no sempre. El Blaze Bailey la va intentar copiar en els moments menys greus. Sí, jo crec que al revés, que quan baixa la tessitura de la veu, quan puja, el Blaze Bailey va intentar, diguéssim, retornar com una mica al començament amb coses més progressives, LPs més progressius, més diferents. Sí, però li donava... Tal, però per mi el Blaze Bailey donava una certa... Però perquè li donava foscor als temes. Temes com virus, temes com... Li donava una foscor virus que baixava molt al to i llavors sí que podia semblar... Bueno, pues nada, sin más. Además he escogido el tema de este disco. Podía haber cogido un tema en directo con Bruce Dickinson y tal, y con la formación más actual, pero yo creo que este disco merece el formato original, ¿no? Con la formación original de esa época y con la grabación original. Todos sabemos que la grabación que... Estaba el Dennis Stratton, ¿no? Dennis Stratton, todavía no estaba Adrian Smith. Y la verdad es que es un discazo y es un temazo. El Phantom of the Opera todavía, sobre todo en giras revival, lo siguen haciendo. Porque la verdad es que es una puta maravilla. Tanto la parte vocal, como apuntaba antes David, como las partes más instrumentales, es genial. Y decir eso, que se merecen un poco de reconocimiento los que no están ahora en Maiden. Y nada, sin más, os dejo este Phantom of the Opera, Iron Maiden. We'll be right back. tremendo, tremenda canción, tremendo disco, sobre todo los cambios, ¿no? Las transiciones entre una parte y otra, las partes cantadas, las partes instrumentales, sí, sí, las bajadas de ritmo, esas transiciones que hacen que no te das cuenta, se acaba la canción y dices, hostia, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Porque así no empezaba y es una pasada. Y esto, Iron Maiden eran maestros. A mí me pasa lo matesco. Yo con Biker Metal Vortex a la radio, no sé ni cómo he arribado aquí. Y cuando arribo a casa. Pues es un buen programa, no te lo pierdas, ¿eh? Yo pico y digo, perdona, cariño, ¿falta alguna aquí esta casa? Sí, pues ábreme, que soy yo. Interludios, me gusta mucho el interludio. Qué palabra, ¿eh? Cuando haces el tiriri, tiriri, pensaba que esa canción era Transilvania. Bueno, fíjate el nivel que tengo de Iron Maiden. Transilvania es un gran tema. Ya, pero yo pensaba que ese corte, sí, tiriri, me gusta mucho, pensaba que era Transilvania. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, pues seguimos con Pepe, que nos va a traer. Pues sí, pues ahora, amigos, de nuevo, ahora os traigo una banda de Madrid que hace un estilo que a mí concretamente me encanta, que es el hardcore punk con unos poquitos toques de rock. Y me refiero a 13 segundos. Con el tema que viene a colación con el tema que hemos puesto antes, con el navajazo. Que tiene una mica de veure a un grupo de hardcore, ¿no? Que eran Seven Seconds of Nausea. No, pero aquí Seven Seconds of Nausea, que son ya de la quinta, ya son molantic. Bueno, aquel grupo 13 segundos madrileño con el tema Puñales, que viene a colación con el otro tema que ha puesto, que era navajazo. O sea, que hoy estamos muy, muy sanguinarios con el tema que explica David, de que le van a robar la samarreta de Maiden. Cabrón, y otros también que atracaron, hijos de puta. No me espanta, lo que no vais a mirar es un tema muy de arma blanca. Muy de arma blanca. Y bueno, sin más, os dejo aquí con su trabajo, con su quinto trabajo, el cuarto en números romanos. Sin más, 13 segundos con el tema Puñales. Vamos. Qué flipa ahí, guapo. Muy bueno, amigo, gran temazo de esta gran banda madrileña de hardcore punk llamada 13. Venga. Segundos. Bueno, y vamos a pasarnos ahora sin remedio, vamos caída abajo, vamos a ver Black Metal, que nos estáis pidiendo, ya sabéis que es uno de los estilos que aquí practicamos mucho, y vamos a, concretamente con el grupo de neoyorquino, Los Abominables, Living Color. Se te está poniendo la cara negra, tío. Sí. O está poniendo negra la audiencia, es que no sé. Ya verás. No, pero bueno, ya sabéis, el grupo descubierto a finales de los 60 por Mick Jagger, y que vamos a poner un formato en un directo muy crudo, con un sonido muy áspero, muy orgánico, que diría Rick Rubin, y concretamente una versión de los hardcoretas Bad Brains. Vamos a poner ese Sailing On Formació, en directo. Formació que no coneix molta gent, sí. Però que van ser increïbles. De la costa este, no? Eren, també eren com Black Flag eren de la otra. També eren mig negres, bueno, la meitat. No, jo crec que eren bastante. Eren, sí. No tots el complet, no. Eren hardcore de Rastafari. Sí, exacte. Ai, això, Rastafari. Però Scaling You és un tema que podia ser una versió de Bob Marley, però en versió hardcore o... Són la pedra angular del hardcore americà. Sí, és una passada, tio. Va, ja. Per si no us coneixeu dins del hardcore, mireu-vos perquè... Sí, perquè sí. És una història. Estamos aquí para aprender. Bien. Pues nada, vamos a poner este tema de los Living Color con ese sonido, pues eso, muy sucio, pero también muy colorido, ¿vale? Y esta combinación que no puede fallar, ¿no? Living Color, Bad Brains, auténtica pata negra. Con todos vosotros, Living Color. ¡Oh! ¡Vamos! Bueno, comentábamos este trayazo de Black Metal, bueno, que está grabado es el directo Live from CBGB, una de las salas míticas de todo el ambiente, así como la sala Marquee de Londres, o Fillmore en San Francisco, o la sala en Bruto en Zaragoza. Por cierto, compañeros, ¿sabéis qué significan las letras CBGB? Ubayesi, porque significa no es Ubayesi. No es Ubayesi. No. Sería Country, Bluegrass and Blues. Fíjate qué nombre, más. Mola más CBGB, ¿no? Sí. Es la sala mítica, ¿eh? Sí, del hardcore, de Ramones... A part que només és que la penya porta jerseys només específicament d'aquesta sala, però com has dit que significava? Country, Bluegrass and Blues. CBGB. Joder, tío, pues es lo que menos van picar, blues y country. Bueno, no, per descomptat. Algo havia també. A mi em recorda el nom... Operes que tocaven també al principi, ¿eh? A mi em recorda el nom a la Rock Sound, perquè era un lloc també que trobava. O la mítica sala, la que parlaven al Garatge Club, també. Sí. La Garatge... Rollo Underground, que te das... Era tot Underground, però... Jo ja he vist a test, també, era Children of Voodoo, Dark Tranquility... Ramstein tocaron en esa garatge. Potser també. creo que podía haber acabado como lo de Greg White. Como lo de Greg White podía haber acabado. Incendiat tot, no? Pues bueno, abans parlàvem de Flotsam and Jetsam i ja... Sí, de Flotsam and Jetsam i de formacions, diguéssim, de transmitir en aquest moment. Amb uns primers LPs que van ser, per mi, grandiosos. En aquest cas, anem cap al tema dels Angel Dust amb el LP Into the Dark Past. I el tema que iniciava després de la introducció, venia una petita introducció, era Comeback. I aquest tema, jo quan el vaig escoltar la primera vegada en una ràdio, perquè llavors escoltava en la ràdio, ara també ho podeu escoltar aquí, però em va impactar. Into the Dark Past va ser un tema canyer. On més hi ha gent? Aquí teniu els inicis de Flotsam and Jetsam. Després, de Flotsam and Jetsam, de Angel Dust. El tema? De Angel Dust. I el tema? I aquí aneu a escoltar aquest tema, que és Come Back, que va ser un tema però preciós dins de lo que és la música heavy. Vinga! Ja quasi despedim, no, el programa? Por ahí. Però sí, por ahí, por ahí. Ah! Aquí teníeu, diguéssim, de les grans formacions per mi que van sortir, en aquest cas, el primer LP l'any 86, encara que van ser muntats l'any 82, i eren els senyors de Dead Angel. Angel, no desitjo cap cosa d'aquestes, no? Però es deien així, vale? Tio, simplement, no... No hi ha cap altra cosa. Pues Metal Vortex, ja sabeu que demà ho podreu escoltar a través del nostre Facebook i que... Facebook Metal Vortex. I que ara mateix, doncs, estem emitint a través dels 7.2 FM en directe. De la AFM. A través de les 3... De les 3 www.radiodespeed.net i a través de Asalto Mata Radio Rock. Ens queden poques estones. Estona per acomiadar-nos. Sí, posaré la mateixa música de fons que sonarà d'aquí una estona fins que ens acomiadem. Un moment, que són simplement recordar que mañana tendréis en la página de Facebook tendréis el listado de todas las canciones junto con un videoclip de la canción, el que tenga videoclip, el que no puedes... Suele haber un vídeo en YouTube con la portada del disco o alguna cosa así, o con fotos, y que también tendréis el enlace a las páginas que acaba de decir David, ¿no? Tanto de Asalto y Mata Radio Rock como la radio de Spi y Metal Vortex. Así que esperamos que eso, que los que os hayáis perdido el programa, lo que lo queráis escuchar otra vez porque os hayáis perdido cosas o lo que sea, tenéis ahí el acceso para escucharlo cuantas veces queráis. Y bueno, un apunte que estamos aquí fuera de antena comentando es que de aquí a poco se está fraguando un programa de auténtica tralla que se espera que... Sí, yo creo que es una iniciativa de Sergio. Gracias, Sergio, por tu aportación en WhatsApp. Un programa especial a Thrash Metal. Gracias, sí. Pep, tío, porque estás mariconán. Gracias, Sergio. Eres un amigo. Así es que bueno, ni de tu Tom. Es bien la semana, hasta, vinent. Hasta la semana que viene, amigos. Bueno, Paco, ni boca esta semana, tu Tom. Pon un solo. Són les 9 del vespre. La temperatura és...